Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 12 de la noche en Oíd Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la frecuencia modulada, oidradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos de nuevo a Proyecto Terror. Esta noche, en el capítulo 430, os damos la bienvenida también en este nuevo horario, en la hora bruja, en la medianoche, lo que nos gusta. Para esta semana, os hemos preparado el siguiente espacio. Lo primero será escuchar el tránsito planetario de Margit Glassell. A continuación, en la Biblioteca de la Cripta, os ofrecemos la entrevista que mantuvimos con Rafael Díaz Santander, cofundador y codirector de una editorial que nos apasiona, como es Valdemar. Seguidamente, relato El verdugo de Calais, escrito por Jordi Armisen y con la voz de las tinieblas como protagonista. Y finalizaremos con la Cripta de Cine Presenta. Esta noche tenemos un invitado, nuestro amigo Alberto Solares. Con él hemos hablado de todo un clásico del gore, Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson. Reaching for the earth. that's the way to I tune to you. Heathen and darkened, lost in the city, crumble of power. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus en Aries, nuevas posibilidades de expresión de lo femenino. Venus en Aries, del 3 al 29 de mayo. Mientras el Sol y Mercurio ya se encuentran en Tauro, signo gobernado por Venus, dándonos cierta paz y estabilidad, la diosa del amor se ha aventurado en Aries, después de estar en el compasivo signo de Piscis, desde el cual nos brindó la oportunidad de tratar con amor y empatía las batallas de la Gran Cruz de Abril. Ahora, ella se viste su traje de guerrera y se transforma en una amazona, o si queremos sintonizarnos más con los arquetipos del norte de Europa, en una espléndida valquiria. Tradicionalmente se considera Venus más situada en Aries, por ser este un signo combativo, autoafirmativo y antagónico con el deseo de afiliación y unión que encontramos más en la energía venusina. Incluso en la Edad Media, si una mujer tenía Venus en Aries o muchos planetas personales en este signo, el astrólogo a menudo desaconsejaría desposarla, por ser poco sumisa y no muy obediente. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la astrología cada vez es más liberadora que limitante, ayudándonos a aceptarnos como somos y a evolucionar usando nuestra carta astral como un mapa de navegación en lugar de una limitadora descripción solidificada. Venus en Aries es una oportunidad, sobre todo para las mujeres, de conectar con una fuerza primigenia que necesitamos para sobrevivir en un mundo complicado y que se nos manifiesta a veces como hostil, debido al condicionamiento de nuestra visión kármica que experimentamos. Venus en Aries es el coraje de ser la posibilidad más elevada de nosotros mismos, sobre todo en las relaciones, de ser capaces de protegernos cuando es necesario y de irnos cuando pisan nuestra dignidad como ser humano. Muchas veces, por la dependencia emocional, el apego, el afán de paz y armonía a toda costa o miedo al rechazo, vendemos nuestra posible libertad como mujeres del siglo XXI. Durante las próximas 3 semanas, Venus se manifiesta en su forma más antigua, que incluye su aspecto airado, la diosa de las batallas. Si nos despistamos y no somos conscientes, esto puede generar mucho conflicto en las relaciones interpersonales, impulsividad en temas financieros, irritación y poca paciencia, y una tendencia egocéntrica de solo pensar en el propio placer, o también una creatividad feroz. Venus, en su viaje por Aries, activa de nuevo los planetas implicados en la Gran Cruz Cardinal, aunque esta ya se está disolviendo y no es tan exacta. Pero aún así, Venus nos hace revivir brevemente la energía básica de la cruz, pero desde un enfoque distinto. Es como si esta vez sea la diosa la que insufle su energía de fuego a los titanes de la Gran Cruz. Es femenina, es noble, es sabia y, como toda valquiria, dispuesta a llevar a los que han caído en batalla hacia el Valhalla. La diosa nos brinda una nueva oportunidad de trabajar de una forma más elevada con estas energías cósmicas. El día 11 estará en oposición con Marte retrógrado en Libra, ella en el signo de él y él en el signo de ella. ¿Qué tendrán que aprender el uno del otro? ¿Cuándo hay que ceder y cuándo hay que ser asertivo? La química y el deseo pasional en las relaciones sí son importantes, pero también lo es la complicidad y la capacidad de comprender el alma del otro y ser justos. El día 14 estará en cuadratura con Plutón en Capricornio. Su encuentro tenso con el fascinante dios del inframundo nos dará la oportunidad de transformar ciertos enganches pasionales y recuperar nuestro propio poder. Su encuentro con Plutón entonces nos habrá enriquecido. El verdadero tesoro, Plutón en griego significa tesoro, riqueza, se esconde en nuestro interior. Si sabemos esto, podremos amar con intensidad y pasión, pero si no lo sabemos de una forma visceral, solo comprenderlo con la cabeza, intelectualmente, no sirve con Plutón, y entonces es posible que nos abduzca a sus mazmorras, al igual que Hades, en el mito, abdujo a Perséfone a su oscuro reino. El día 16 estará en conjunción con Urano en Aries a 14,49 grados. Este es el punto álgido del tránsito de Venus por Aries, una explosiva liberación de cadenas milenarias personales. Le recuerda a Margit el nacimiento de Atenea, que salió entera y plenamente armada de la cabeza de Zeus después de que éste se tragase a su madre. Ni Ares, es decir, Marte, pudo vencerla en combate. El día 18 estará en cuadratura con Júpiter en Cáncer. Los valores tradicionales, la familia y sobre todo la exageración de nuestros sentimientos y el hacer de madre cuando y con quienes no corresponde, nos puede quitar coraje, autonomía y capacidad para responsabilizarnos de nosotros mismos, alegando obligaciones y deberes que nos atan. Podemos servir mucho mejor a nuestros seres queridos si somos independientes y libres de nuestras prisiones mentales y emocionales. Y para finalizar, Margit quiere compartir con nosotros un arquetipo moderno de Venus en Aries, recurriendo a la serie Vikingos. Es fan incondicional de Lagertha, mujer guerrera que no ha dejado de sorprenderla a lo largo de las 2 temporadas, por su nobleza, fortaleza de carácter, conexión con los dioses y lealtad con los suyos. Ella encarna a la perfección cómo percibe Margit a Venus en Aries en su aspecto más elevado. Es sumamente inspirador ver más formas de expresión de la energía de Venus y un gran ejemplo de una mujer en la que se unen excelentemente las cualidades femeninas y masculinas. En un nivel personal, para hombres y mujeres, este tránsito permite explorar nuevas posibilidades de la expresión de lo femenino, más auténticas y apropiadas para todos nosotros.

La biblioteca de la cripta. Esta noche en Proyecto Terror vamos a adentrarnos en el mundo de una editorial muy especial para los habitantes de la cripta, pues muchos de nosotros albergamos en nuestras estanterías numerosos volúmenes de las diferentes colecciones que nos ofrece. Por las páginas de sus publicaciones no solo corre la sangre, sino también el misterio, la aventura y el terror. En ellas conviven escritores clásicos, espectros góticos, autores contraculturales, investigadores intrépidos, personajes célebres. Todos ellos, y muchos más, pueblan el universo de la editorial Valdemar, un cosmos cuyas puertas abre hoy para nosotros su cofundador y codirector, Rafael Díaz Santander. Muy buenas noches, Rafael, y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué el nombre de Valdemar? Bueno, esto sería muy largo de contar, pero brevemente, cuando decidimos fundar la editorial, estuvimos barajando diferentes nombres, incluso hacíamos juegos para ver cuál era el que resultaba al final. Y bueno, los dos que quedaron fueron uno que se llama Pentaquemada, que es la posada donde aparecen los espectros en el manuscrito encontrado en Zaragoza, y Valdemar, que es un homenaje al personaje de Poe. Y al final, creo que afortunadamente, ganó Valdemar, porque si hubiera sido Pentaquemada, no sé si estaríamos todavía aquí. La verdad es que ya es un nombre totalmente reconocible para todos los aficionados, que somos muchos, a los géneros que manejáis en vuestra editorial. ¿Cuándo se fundó la Valdemar? Uy, pues fíjate, es que ha pasado ya tanto tiempo. Creo que fue en el 86, o sea, la sociedad se hizo en el 86. Ese año pues casi lo perdimos entre unas cosas y otras, y yo creo que los primeros libros aparecieron en el 87, creo, pero esto, ya te digo, es ya un pasado muy brumoso. Bueno, más o menos, ¿no? Para hacernos una idea de cuánto tiempo lleváis publicando todas estas estupendas obras en Valdemar. En la presentación de vuestra página web he leído que comentáis, que decís que sois una editorial independiente dedicada a la difusión de la cultura popular, especialmente de la literatura fantástica y de terror, novela negra, aventuras y grandes clásicos. ¿Por qué decidisteis crear este espacio con este tipo de literatura en concreto? ¿Quizá hacía falta eso, un hueco, un espacio de este tipo? Nosotros, bueno, fundamentalmente leíamos de todo, ¿no? Yo tengo una formación bastante clásica, incluso, pero éramos fan del terror. Y por aquel entonces sí echábamos de menos que hubiera buenas ediciones, ¿no? Corrían muchas novelas, estaban amputadas o habían pasado por la censura. En fin, nosotros queríamos dar un poco de dignidad al género, ¿no? Hacer buenas traducciones, presentarlos en un formato agradable y hacer un objeto bonito. Más o menos era nuestra idea y es por lo que hemos peleado durante todos estos años. Y aún creo que seguimos en esa lucha. ¿Cuál o cuáles fueron las primeras colecciones de la editorial Valdemar? Bueno, la primera colección ya es inencontrable, se llamaba Tiempo Cero. Y era de corte fantástico. No había otros géneros, estaba dedicada únicamente a la literatura fantástica en general. Y esta colección, pues no me acuerdo ahora cuántos títulos tuvimos, no sé si llegamos a 30 o algo así, pero enseguida nos fuimos ampliando a otras. Tuvimos también una colección, hicimos dos colecciones de ciencia ficción, que las dos fracasaron. Fuimos muy criticados. El público de la ciencia ficción es muy tiquismiquis. Sí, a veces sí. Sí, no. Ahí la fastidiamos, digamos, no continuamos. Luego hicimos una colección que era de pastiches de Sherlock Holmes, que está así, empezó a funcionar muy bien. Y sobre todo lo que nos dio ya un empuje y un tirón fue la colección gótica. Que al principio entró muy, muy floja, digamos, en el mercado. Nos costó mucho mantenerla porque eran libros muy caros de hacer, pero era lo que realmente nos gustaba y decidimos que aunque perdiéramos dinero, apostar ahí y ahora fíjate, la conexión poética va a llegar al número 100. La verdad es que acertasteis a pesar de ese riesgo inicial, porque aquí en Proyecto Terror nos declaramos absolutos devotos de esa, de la editorial en general, pero sobre todo de la colección de la Valdemar Gótica. La Gótica es de auténticos fans, o sea, y sí. Son incontables las cartas que nos llegan para reeditar tal número, tal otro, la gente los colecciona, los busca por todas partes, y bueno, nosotros si tuviéramos más posibilidades, reeditaríamos todos, pero no podemos hacerlo porque no tenemos suficiente dinero, pero poco a poco los vamos reeditando, y yo siempre le digo a la gente que los compre cuanto antes de que se agoten, ¿sabes? Porque después cuesta mucho encontrarlos y a nosotros nos cuesta mucho reeditarlos. Claro, claro que sí, pero bueno, ahí están los auténticos, como digo, devotos, ¿no? De esa colección, siempre están muy pendientes, siempre estamos muy pendientes, me consta. Y también me consta, bueno, pues esto que estamos comentando, ¿no? Que cuidáis al máximo tanto los textos y las traducciones, que ofrecen pues mucha calidad al lector y eso se agradece, y también, por supuesto, que cuidáis el contenido de los libros, ¿no? Es otro de los atractivos de vuestras publicaciones, no solo en esta colección que estamos comentando de la Valdemar Gótica, sino de libros de otras colecciones que tienen otros formatos, pero siempre estáis cuidando esa presentación. Cada una de vuestras colecciones tiene su propia estética, así que pienso, vamos, esa es la sensación que tengo, que cuidáis mucho, no solo el contenido, sino el continente, y pienso también que la combinación de esas dos fórmulas os ha hecho ganar adeptos, como digo, absolutos devotos. Sí, yo es que es una cosa que a mí me alucina bastante, porque yo no sé si serán otras editoriales, pero desde luego en Valdemar hay auténticos devotos, parecemos una secta casi, ¿no? de adeptos, porque ya te digo, es una especie, los comentarios, el estar pendientes, uh-huh. Hay las cartas que nos escriben, no sé, la verdad es que a mí a veces me alucina mucho el que la gente sea tan fan, uh-huh. ¿No? De una cosa, porque, no sé, yo soy fan de algunas editoriales, pero en fin, hasta el grado en que hay de algunos seguidores de Valdemar no lo he visto. Bueno, pues en caso de que fueseis una secta, bendita secta, porque en definitiva se trata de literatura, de buenos relatos, de buenas historias, y eso es cultura. Así que está muy bien. Con el paso de los años, nos has estado comentando que habéis ido incorporando nuevas colecciones. En la actualidad me parece que disponéis de unas 15 más o menos, y me gustaría que nos comentase, Rafael, bueno, pues un poco el criterio que habéis seguido para ir agregándolas. Yo entiendo que quizá a veces tengáis que sopesar el hecho de si es factible, si puede tener buena repercusión, porque es obvio, ¿no?, que esta editorial pues tiene que mantenerse y hay que trabajar y hay que vender libros. Pero me imagino que también tengáis otros puntos de vista, ¿no?, a la hora de escoger esas colecciones. Sí, bueno, tendremos, no sé si son 15 exactamente ahora mismo. Lo que pasa es que algunas están un poco aparcadas, ¿no?, porque con la crisis también no podemos editar al ritmo que editábamos hace unos años. Entonces, ahora mismo estamos centrados básicamente en terror, la colección Diógenes de Bolsillo, que sigue apareciendo, es una colección abierta a todos los géneros, entra un poco de todo, y luego los clásicos, vamos despacito, pero haciendo ediciones anotadas y críticas de ciertos clásicos, por ejemplo, el último ha sido La educación sentimental, de Flaubert. Estamos preparando más cosas en esta colección, ¿no? Luego decidimos hacer una de western porque vimos que es un género que se abandonó hace años, que tiene muchos aficionados, pero lo que hay es muy disperso, o sea, muy poco, muy disperso, y ya te digo, hay obras que merece la pena rescatarse, y es lo que estamos haciendo con la colección Frontera. Otra colección, hemos creado recientemente también otra colección dedicada al fantástico, a lo que ahora se llama más o menos ficción oscura, y que es la colección Insomnia. Llevamos 3 títulos y va a salir un cuarto. De momento está siendo bastante bien aceptada, ¿no? Pero ya te digo, en estos tiempos de crisis nos hemos centrado un poco más en lo que a nosotros más nos gusta, que es el terror. Y para terminar, Rafael, ¿Dónde puede encontraros la gente? Quizá esta noche en Proyecto Terror, pues hemos descubierto esta editorial algún que otro oyente y puede que sienta curiosidad. Para que se haga adepto de la secta. Claro que sí. Así que, ¿dónde puede encontraros? Porque no sé si en Madrid tenéis librería física. Bueno, nosotros tenemos una librería. Es un amigo, es Alfredo Lara, tiene una librería en su, es un piso, pero no es una librería general, es una librería donde están especializada en terror, fantástico, aventura, y tiene todo el fondo de Valdemar, pero no se puede decir que tengamos librería, ¿no? Ahora, nuestros libros están bastante bien distribuidos, tenemos buenos distribuidores, es decir, que en cualquier librería deberían estar. No en librerías, papelerías, pero en librerías, cada ciudad hay varias librerías importantes y ahí deberían tenerlos. Y también, por supuesto, a través de vuestra página web se pueden adquirir los libros y ponerse en contacto con vosotros por el Facebook, ¿no? Se pueden comprar y bueno, y en Facebook siempre hay gente que deja mensajes y tal, y siempre que podemos respondemos. Fenomenal. Pero decir que no es difícil encontrar un libro de Valdemar. Pues lo dicho, animamos a esos oyentes que aún no han descubierto esta fantástica editorial que lo hagan, porque en el momento en que entren ya no van a poder salir nunca más, van a dejarse llevar por todas esas historias que vamos a encontrar en la editorial Valdemar. Ha estado con nosotros su cofundador y codirector, Rafael Díaz Santander. Muchísimas gracias, Rafael, por este rato tan ameno. Y nada, seguiremos en contacto porque, repito, en la cripta de Proyecto Terror también somos devotos de la Valdemar. Gracias, Rafael, un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.

Cripta de Cine presenta Lionel, debes escucharme. Fuerzas ocultas se ciernen sobre ti. Mi abuela las ha visto. Dice que el camino que te espera está lleno de miedos y de graves peligros. ¡Fernando! ¡Paquita! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Madre, se ha comido a mi perro! No todo. Bueno, pues esta noche en Proyecto Terror hemos decidido salir a la calle, ya que hace tan buen tiempo, y nos hemos ido a una terracita, así que por eso oís tanto ruido de ambiente, mucho gentío alrededor nuestro para hablar de una película que nos encanta. Pero antes voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es nuestro amigo Alberto Solares. Buenas noches, Albert. Buenas noches, ¿qué tal? Pues fenomenal y encantados, porque vamos a hablar de, repito, una peli que nos gusta mucho. Y vamos a hacer un poco de historia, porque antes de la trilogía del Señor de los Anillos y lo que sigue, hubo vida para Peter Jackson en el ámbito cinematográfico. Esta noche la protagonista en la cripta de cine presenta es Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Vaya peli. El título original, Brain Dead. Pero, ¿tú sabes por qué en España se puso tu madre se ha comido a mi perro? Hombre, básicamente porque uno de los protagonistas es un perro. Vamos, podemos decir que la mascota de la película es un perro, ¿no? Digamos que estamos hablando, hay que ponernos en antecedentes, de la película más gore, según los críticos más duros, más severos, la película más gore que existe en la historia del cine. ¿Ah, sí? O por lo menos hasta ese momento lo era. También el cine gore no era, digamos, que era uno de los subgéneros no tan explotados como es ahora, ¿no? Pero vamos, decidieron ponerle ese título en España, luego veremos por qué también el nombre de Fernando para el perro. El perro se llamaba Fernando. El perro Fernando. Pero sí, las cosas van por ahí y era por, digamos que una provocación. Peter Jackson ha sido siempre un provocador, sobre todo en aquella época. Ahora, digamos que las películas El Señor de los Anillos la han reconvertido en algo un poco más serio, un producto más serio, si se puede llamar serio a una película de fantasía como El Señor de los Anillos. Pero la verdad es que, bueno, ha supuesto un cambio muy drástico en, digamos, en cómo era, cómo era como persona Peter Jackson en aquellos años 90, que venía de bueno, prácticamente Brain Dead es el cierre de una trilogía que comenzó con mal gusto. Esto es El Delirante Mundo de los Fiddles y finalmente Brain Dead. Bueno, pues para todos aquellos que no hayan visto estas tres pelis de la trilogía gore de Peter Jackson, les animamos a que eso, las visionen, porque se van a llevar una grata sorpresa, ¿eh? Que no se asuste el término gore, sí, hay casquería, sí, hay efectos de maquillaje y tal, pero merece la pena. Son películas que tienen argumento, en definitiva, tienen un guión. Luego veremos también quiénes son los creadores de este guión de Brain Dead. Son prácticamente los creadores de esa trilogía. Podríamos decir la trilogía del mal gusto, como llaman algunos, por la temática que tratan y por los elementos, obviamente, que salen en esas películas. Pero está muy bien que les invitemos a los oyentes a recuperar, a revisionar, como se dice ahora, a ese Peter Jackson de los años 90, ese Peter Jackson prácticamente virgen, podríamos decir, dentro del mundo del cine, aunque tuvo, pues eso, pues unos antecedentes muy marcados dentro del mundo del terror, pasándose al gore, y luego hablaremos por qué también se la dedicó o se la calificó como muy gore a esta película breve. Muy bien, pues ¿en qué año nos plantamos? Estamos en 1992, un año muy significativo, sobre todo para España. La película en España se estrenó en el 93, aunque bueno, pues el año 92 estamos hablando del año del Silencio de los Corderos, por ejemplo, otra de las películas. Obviamente aquí no hablamos gore, aunque sí, en algunos momentos puede convertirse. Bueno, Aníbal Lecter. Sí, también podemos calificarlo como una especie de semigore, ¿no? Casi algunas de las escenas del Silencio de los Corderos, pero estamos hablando de un año mágico para el cine. Hay una revolución en prácticamente todos los géneros. Ya sabes que el cine de vez en cuando, de forma cíclica, se reinventa. Y los años 90 fue una reinvención del cine. Los 80 habían sido muy punteros en el cine, en todos los aspectos. La cultura de los 80, obviamente, como todos sabemos, fue muy novedosa, pero sobre todo los años 90 en el cine, pues también lo había sido, y es un año muy clave, no solamente para España, año olímpico, y además, pues bueno, pues uno de los años, yo creo, preferidos prácticamente de toda la gente, el año 92, no sé por qué, pero fue un año en el que se dieron cita, pues muchos acontecimientos en todos los niveles culturales. Y entre ellos el rodaje de Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, que repetimos, dirigido por Peter Jackson, pero él no estaba solo. No. En este caso, bueno, pues Peter Jackson figura solamente como director. En el guión él vuelve a figurar, y sabes que es el guionista prácticamente de casi todas sus películas, o por lo menos hasta la fecha. Y en el guión le acompañan también Peter Sinclair, que curiosamente es el protagonista de Brain Dead, y Frank Walsh, que es su mujer, es la esposa de Peter Jackson. Que siempre coescribe los guiones con él, ¿no? Sí, es, digamos, es su Pepito Grillo particular, y este en el caso nunca mejor dicho, porque como decimos, pues es su esposa. Bueno, pues estas tres personas, Peter Jackson, Stephen Sinclair y Frank Wall, se decidieron un día a reunir, pues visto lo visto, porque ellos ya habían trabajado primero en Mal Gusto, habían coincidido en los Fiddles. Y esa sí que, sobre todo Mal Gusto, que sí me parece que es la primera de la primera trilogía, de las tres. Yo creo que esa tiene más carga gore que Brain Dead, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, digamos que... Bueno, no, espera, que estoy... Espera. A ver, estoy pensando en ciertas escenas de Brain Dead y... Hasta cierto punto puedes tener razón. Digamos que Mal Gusto tuvo una acogida por ser, digamos, la primera, ¿no? Peter Jackson, así con cierta relevancia después de esos cortos que todo el mundo hace o todos los directores hacen en su vida, de los cuales después reniegan la mayoría de ellos, pero bueno, digamos que fue el público fue mucho más condescendiente y la crítica la trató mejor por el hecho de ser casi la ópera prima de Peter Jackson, ¿no? Pero también tiene unos aspectos también bastante gore, pero yo creo que en este caso Brain Dead supera en la mayoría del minutaje la supera. Ahora estaba yo repasando ciertas escenas y me han pasado algunas, y sobre todo una con la portadora de césped hacia el final de la peli. Sí, luego hablaremos precisamente de esta escena, que es la escena principal de la peli. No destripo más. Pues como te decía, pues estas tres personas pues se decidieron un día, allá por 1991, hacer una obra de teatro. No hacer una película, sino una obra de teatro, cuyo título pues era Brain Dead. Más o menos podemos decir que el título en español, si atendemos un poco a la traducción literal, sería como una especie de cerebro muerto, más o menos vendría a ser cerebro muerto. Sí, o muerte cerebral. Muerte cerebral, cerebro muerto. Y bueno, pues decidieron hacer una obra de teatro, pero a uno de ellos, no se sabe quién porque ninguno lo ha dicho, probablemente haya sido Peter Jackson, que es un hombre pues como muy tirado para adelante, ¿no? Se le ocurrió mejor probar con una película y así empieza el rodaje. Empiezan a recaudar fondos. En aquella época, digamos que el dinero no era muy bollante, entonces... Y no existía el crowdfunding, ¿no? Claro. Este nuevo sistema. Claro, y además piensa que estamos hablando ya de, podemos decir que casi una superproducción. Para lo que había manejado Peter Jackson era una superproducción. Con lo cual, pues bueno, ellos empiezan a mover la película poco a poco y prueban primero con la película. Posteriormente, un año después, en 1993, ellos en 1991 crean la obra de teatro, 1992 esa obra de teatro se convierte en película, y en 1993 sí se convierte en obra de teatro que pasó sin pena ni gloria. Pero que bueno, pues es una obra de teatro también muy a tener en cuenta, aunque tuvo un recorrido, la verdad es que bastante corto, y la gente se decantó mucho más por la película. Obviamente es mucho más visual, mucho más tranquila de ver, y tal. En algunos momentos, incluso la obra de teatro, se pensó, como curiosidad, que las primeras filas llevaran un chubasquero, por aquello de, sobre todo, la escena de la cortadora de césped, en la que se utilizaron pues en la película, creo que fueron alrededor de unos 3.000 litros de sangre falsa, para que nos hagamos una idea. Y antes decíamos que efectivamente Peter Jackson no estaba solo, estaba su mujer, Fran Walsh, y Peter Sinclair, escribiendo también el guión con él. Pero antes has dado un nombre, Peter no, perdón, Stephen Sinclair, que aparte de guionista también es uno de los actores del reparto. Efectivamente, Peter Sinclair era amigo íntimo y sigue siendo amigo de Peter Jackson. Es el protagonista, es el chico protagonista. El chico protagonista de la película. Y bueno, pues ya te digo, siempre eran compañeros de jóvenes, y bueno, pues crecieron juntos y decidieron pues tomar el camino del cine. De hecho, Stephen Sinclair aparece en los títulos de Las Dos Torres, de la segunda parte de la trilogía del Anillo, y aparece ahí en Las Dos Torres como guionista también. Lo que pasa es que se ha decantado después más pues eso, como escritor que como actor. Lo que pasa pues en aquella época, Peter Jackson y Frank Welch trabajaban habitualmente en sus primeras películas con amigos. Normal. Una reunión de amigos, salvo Brain Dead. Brain Dead ya tiene actores profesionales, entre ellos, por ejemplo, una española, Diana Peñalver, conocida y que se llama sobre todo en España por Las Chicas Hoy en Día. Sí. Y después, por ser ya esto ya un poco en el plan una rosa, pues por ser la presentadora de Julio Fernández, la mujer del presentador Julio Fernández, presentador de Telecinco, de los informativos de Telecinco. Ah, mira, no lo sabía. Y que después, bueno, pues se convirtieron en matrimonio. Diana Peñalver fue un encargo prácticamente. Ya, ¿cómo se fue esta mujer para allá? Bueno, pues mira, la historia, así ya entroncamos con los comienzos de Brain Dead. La historia es muy sencilla. En un primer momento, Peter Jackson llamó a las puertas en muchos países de muchos productores. Obviamente, él no tenía el dinero suficiente para hacer esta película. Y cae en manos de uno de los productores más reconocidos de España, Andrés Vicente Gómez, productor de cabecera de Fernando Trueba, estrechísimo colaborador y, bueno, pues hombre que todos sabemos, muy ligado también pues al mundo del cine en todos los niveles, aunque haya tenido sus problemas, sus baches, en este caso financieros. Pero bueno, una persona en definitiva es la persona que siempre ha acompañado a Fernando Trueba, incluso en aquella famosa escena de recogida del Oscar de Belle Époque. Ahí estaba Andrés Vicente Gómez. Bueno, pues Andrés Vicente Gómez en un principio dice sí a la producción y Fernando Trueba dice sí a la producción también. Ellos, la única premisa que ponen como productores es a Diana Peñalver, una actriz que, bueno, pues entonces todavía no había destacado prácticamente en nada, digamos que era casi primeriza, y ellos es la única, digamos, imposición que ponen a la hora de producir la película. ¿Qué es lo que sucede? Peter Jackson queda absolutamente encandilado con Diana Peñalver, no solamente físicamente, sino que era una chica muy guapa en su momento. Hoy lo sigue siendo, lo que pasa es que ya al paso de los años pues va haciendo mella en todo el mundo. Claro, no es lo mismo hace 20 años que ahora. Y bueno, pues entonces pues físicamente pues le atraía bastante, deciden que como actriz es muy buena también y es lo que está buscando para el papel, y deciden incorporarla al reparto. Así que allá que se fue esta mujer para al otro extremo del mundo. Efectivamente, agarran las maletas. Porque se rodó en Nueva Zelanda, ¿no? Se rodó en Nueva Zelanda, como casi todas las películas de Peter Jackson. Todas las películas de Peter Jackson están rodadas, la gran parte, la gran mayoría de Nueva Zelanda. Y por ahí es por donde viene Diana Peñalver. Después no se lleva a cabo esa producción por parte de Andrés Vicente Gómez ni Fernando Trueba. Hay un pequeño conflicto entre ellos y deciden pues no seguir adelante con el proyecto, pero Peter Jackson, en un agradecimiento especial por la molestia que ellos han tomado en digamos que de alguna manera en interesarse por su proyecto, por su película, pues decide mantener a Diana Peñalver, no tomar represalias y la permite. Pues yo creo que acertó manteniendo a la actriz española. De Peter Jackson en la película. Y por ahí viene la inclusión de esta actriz española en una película de Peter Jackson, que obviamente a día de hoy todavía sigue sorprendiendo, pero fue por ahí, fue porque la producción en un primer momento iba a ser española. Y su personaje se llama Paquita. Paquita porque Paquita es el nombre de su abuela. Precisamente de la abuela de Diana Peñalver, que era Paquita, y ella adopta el nombre de su abuela. Que también ella aportó su pequeño granito de arena ahí a, bueno, de alguna manera a la historia, ¿no? Sí. Ella, bueno, pues Peter Jackson siempre da muchas facilidades a la hora de trabajar a los actores. Les deja siempre una parte creativa especial para ellos, ¿no? Lo sabemos a través de los actores, sobre todo de la trilogía. Bueno, en este caso ya no trilogía, sino sería heptalogía, porque ya llevan van camino de 6-7 sí. Películas, ya casi lo que van a hacer. Vamos ya a perder la cuenta. Efectivamente. Y siempre les deja pues un poquito de margen, ¿no?, a la interpretación. Y en este caso, pues no solamente el margen, sino que le permitió a ella pues dar vida a su propio personaje de Paquita, ¿no? Y Paquita, es como digo, era el nombre de la abuela de Diana Peñalver, y ella, pues, para hacerle un homenaje a su abuela, pues es su primer gran papel en el cine, y además hacerle una superproducción. Humilde, pero una superproducción en definitiva, pues decidió tomar el nombre y el apellido de su abuela. Muy bien. Y no sé si ahora toca que nos desveles el por qué al perro se le llama Fernando, o eso lo comentamos más adelante. Como quieras, si quieres lo decimos. Venga, vamos, vamos a pasar de Paquita a Fernando. Bien, Fernando, como decíamos antes, es el perro, que es la mascota, podríamos decir, el emblema de la película. Un pastor alemán. Es un pastor alemán. Precioso. Eso es. Y bueno, pues tiene el nombre de Fernando. ¿Fernando por qué? Bueno, pues como decía antes, Peter Jackson le encantó tanto la figura de Fernando Trueba, que él ya se había considerado un seguidor de Fernando Trueba, que decidió ponerle al perro protagonista el nombre de Fernando. Es para darle un pequeño homenaje a Fernando Trueba. Cosa que Fernando Trueba, ya sabemos el humor que gasta, obviamente lo consideró de muy buena gana. Y bueno, a día de hoy mantiene una gran amistad con Peter Jackson. Son amigos, son colegas, aparte de colegas, son amigos. Muy bien. Por eso se llama Fernando el perro. Ajá. Bueno, pues misterio desvelado, queridos. Y esta peli, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, recibió además unos cuantos premios. Fue reconocida. Fue bastante reconocida. Hay que decir que la crítica no la trató bastante bien, pero bueno, a pesar de que la película tiene una factura muy buena para el momento, sobre todo para el subgénero. Aunque bueno, esto de llamarle subgénero al gore, hasta no sabemos hasta qué cierto punto puede ser un género también. Porque después ha habido gente que se ha especializado en este tipo de películas. Lo que pasa es que da un poquito de miedo pues decirle su género, pero bueno, es como lo conocemos habitualmente, un subgénero del terror, en este caso pues el gore, ¿no? No tuvo muy buena acogida por parte de la crítica, y si es que la crítica las exageraciones no las suele admitir, y en este caso pues pasarse de sangre o de casquería, pues a la crítica no le gustó mucha nada. La película sí que tuvo cierta repercusión, no fue un impacto grande en la pantalla, también hay que decirlo, no fue en la taquilla un impacto muy grande. No recuperó lo invertido, fue una pérdida dentro de las películas, pero bueno, fue una experiencia más en la carrera de Peter Jackson. Y en cuanto a premios, pues por decirte algunos, se llevó el premio de Sitges a los mejores efectos especiales del año 92, premio además para dos grandes artistas del mundo de los efectos especiales, que es Alan Bourne, también que había hecho los efectos especiales de Hellraiser, otra película del terror muy reconocida. Palabras mayores. Y Richard Taylor, que ha ganado 3 Oscars. Oscar por King Kong, por El Retorno del Rey y por La Compañía del Anillo. O sea, que es una persona que ha trabajado en los últimos tiempos también con Peter Jackson. Ganó también el premio de los mejores efectos y mejor película, en este caso en Aboriaz, en 1992, el Festival de Aboriaz, el Festival de Ámsterdam en 1993, y finalmente uno que quizá nos suene un poquito más por aquello de que lo tenemos más cercano, que es Fantasporto, del año 1993, también con los mejores efectos especiales y mejor película de terror, en este caso, como no podía ser de otra manera, un festival de terror como Fantasporto, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial en esa carrera. Yo creo que sí. Dices que más recuperó lo invertido en su momento, pero yo creo que con el paso del tiempo, han transcurrido 22 años, ya se ha convertido en una pequeña joya, ¿verdad? Esos films de culto que y yo creo que yo la he visto recientemente y creo que aguanta muy bien el paso del tiempo. La ha tratado muy bien, son películas que están muy bien hechas. A ver, vamos a ver, quizá lo mejor, lo que pasa es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, ahora la vemos con otros ojos, ¿no? Y la vemos 22 años después. Sí. Si comparamos, obviamente sale perdiendo con los efectos tecnológicos aplicados al cine hoy en día, sale perdiendo. Si comparamos de esa manera, ahora, si valoramos verdaderamente el trabajo de los efectos especiales, del guión, incluso de las actuaciones de los actores, pues la verdad es que la película sale ganando, porque era muy buena película entonces y obviamente se ha revalorizado mucho más si valoramos ese trabajo. Claro, si no lo valoramos y comparamos simplemente con una película de gore, una película de terror de hoy en día con unos efectos especiales, como puede ser la famosa Piraña, por ejemplo, ahora que vuelve otra vez la época de las pirañas y esos ciclos que van volviendo, las películas que se habla de Viernes 13, cosas por el estilo, o mezclar unos con otros. Ya sabes que yo no soy nada amigo de mezclar personajes en una película como Jason y Freddy Krueger, que me parece una aberración, más que una película gore, es una aberración. O Alien y Predator. O Alien y Predator, que no tienen nada que ver, pero que bueno, pues alguien o una mente calenturienta se le ocurrió un día. Eso ya lo hicieron con los monstruos de la Universal, acuérdate. Batiburrillo, refrito de monstruos. Y bueno, en ese caso le salió bastante bien porque era más o menos equilibrado. Pero claro, pelearse monstruos entre sí, personajes extraños entre sí, pues la verdad es que tal. Entonces, yo creo que la película de Brain Dead se ha revalorizado ella misma, se ha reinventado, o se ha podido ir reinventando al paso del tiempo. Quizás, obviamente, Peter Jackson ahora es un gran director, un director muy reconocido, no es el director de entonces, que lo conocían en su círculo de amigos y poco más, y eso también ha empujado a la película a valorar esos trabajos de primerizo en el mundo del cine. Con lo cual, eso también es un, digamos, es un acierto por parte de Peter Jackson y un acierto por parte de la gente que ahora ve de una forma más condescendiente esas películas, valorándolas verdaderamente lo que eran en su momento. Pues sí. Porque si las comparamos con lo de ahora, obviamente saldría partiendo y podríamos decir que hizo absolutos churros. Pero como todo, tú lo has dicho, ¿no? Hay que verlo también en su contexto, en su año y efectivamente. Y bueno, es lo que hay que valorar. A mí me gusta valorar. Por eso siempre digo que cuando se hacen segundas partes, incluso remakes, hay que tener mucho cuidado, porque podemos lastimar los originales. Los originales, sean buenos o malos, no dejan de ser eso, originales. Son las primeras películas, las películas originales de donde han salido las buenas ideas para hacer más. Con lo cual, en este caso yo siempre digo que estas películas, aunque hayan pasado 20, 22 años, en el caso de Brain Dead, hay que verlas con los ojos entonces. No con los ojos de ahora, porque saldrían, obviamente las comparaciones son odiosas y saldrían perdiendo de todas todas. Ahora el cine es efecto especial, es ordenador, ya no es la inventiva de entonces y hacer la imagen tal y como se estaba rodando entonces. Pero hay que ver también el trabajo artesanal de hace 22 años con Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Eso es. Un currito de tres pares, porque ahí trabajaron muchísimo, seguro. Porque, claro, uno cuando ve la peli se lo pasa muy bien, pero también hay que pensar en que todos esos efectos especiales, ese maquillaje, esos desmembramientos y tronzamientos de cuerpos, vértebras y demás, pues había que trabajarlos y mucho, llevaba muchas horas. Otra persona importante, ya la hemos nombrado también en las pelis de Peter Jackson, es su mujer, Fran Walsh, que no solo coescribe los guiones con él, sino que yo no sé si después habrá intervenido, pero creo que aquí en Brain Dead también tuvo su papel, ¿no? Hizo de actriz. Sí, y Peter Jackson también tiene su pequeño cameo en la película. Sabes que le gusta aparecer en todas las películas, incluso en las del Señor de los Anillos aparece prácticamente en todas. Si no es un soldado, es una persona de la calle, de un pueblo, o aparece en La Desolación de Smaug, o cualquiera de... El otro día he visto yo The Lovely Bones, y le he pillado ahí casi ni se le ve, si no estás muy atento casi ni le ves, pero Peter Jackson es una persona que siempre ha admirado y lo ha hecho públicamente a Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Le ha gustado siempre mezclar a sus personajes de Hitchcock pues, con el terror, por ejemplo, de gente como Savini o gente de los grandes del cine, los grandes maestros como Romero o gente así, ¿no? Entonces le gusta hacer homenajes. La mejor forma de hacer un homenaje a Hitchcock es haciendo lo mismo que a Hitchcock, es decir, apareciendo, haciendo esos pequeños cameos en las películas. En este caso, pues Peter Jackson creo que en todas aparece de alguna manera u otra en ellas. En Brain Dead no solamente aparece él, aparece, como hemos dicho antes, su amigo, en este caso Stephen Sinclair, y Frank Walsh, esposa de Peter Jackson, que también tiene su pequeño papel en la película. Es la primera vez, como te decía antes, que trabajaron con artistas ya, con actores profesionales. Habíamos hablado de Diana Peñalver, pero tampoco podemos olvidarnos de Elizabeth Moody, y que ha desaparecido ya. Pero bueno, después repitió con Jackson en Criaturas Celestiales en 1994, y que bueno, pues también aparece en la película. Es una mujer que tenía ya una trayectoria dentro del mundo del cine. ¿Es la que hace de madre del protagonista? Sí, la madre del protagonista. Y que bueno, pues... La madre que se come el perro. La madre que se come el perro, efectivamente, la madre la que aparece en el título de la película. Y posteriormente apareció en La Comunidad del Anillo, la primera parte de la trilogía, haciendo un pequeño papel en el 2001, y fue prácticamente su última aparición en el mundo del cine. Con esto, pues demostramos una vez más que esta película, Brain Dead, no sea una película al uso dentro de las películas de Peter Jackson de aquella primera etapa, sino que aquí, como decía antes, manejó un presupuesto de alrededor de unos 3 millones de dólares, que era un presupuesto muy alto para 1992, para una película de este tipo. O sea, no estamos hablando, claro, de una superclase, ni mucho menos, pero bueno, era una cantidad muy respetable, y que fue su primera película, como te he dicho antes, con artistas ya profesionales. Las primeras son amigos, o sea, son amigos, familia, que aparecen, pues es en el caso de los cortos personales, al largo, pero... Y que además, eso, tienes la oportunidad de no pagar porque no tienes un duro, y dices, bueno, pues ¿con quién lo voy a hacer? ¿Con los colegas y con los familiares? Sí, lo que hace más o menos ahora Santiago Segura también, para no gastar mucho. Pues y eso que él tiene un poquito más... Seguro, sí. Seguro que de lo que tenía Peter Jackson, segurísimo, en su momento. Vamos, segurísimo. Aunque se parezcan, incluso, o sea, han parecido casi físicamente. Aparte de eso, Santiago Segura sale ganando, porque en ese momento, Santiago Segura, cuando hizo sus primeras películas, contaba con mucho más presupuesto, con mucho más dinero, y curiosamente también contaba con Andrés Vicente Gómez. Es verdad. Productor. Así que tenía buen respaldo. Y de estas películas, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues no deja de ser, pues como he dicho antes, una película especial dentro de esos primeros años de Peter Jackson, y sobre todo, y siempre lo digo, muy muy recomendable de volver a revisitar. No me cabe duda que seguramente durante el rodaje de Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, surgieron un montón de anécdotas. Pues sí, hay muchísimas. Mira, yo tengo por aquí alguna. Como te decía antes, la película costó 3 millones de dólares y recaudó algo más de la mitad. Y pues bueno, pues como te decía antes, pues este resultado está considerada una de las películas más grandes de la historia, incluso una de las mejores del género del terror, sobre todo en los años 90. Obviamente faltaba el boom del género como tal, como el género nuevo, género del terror. Ya sabes que a finales de los 90 se reinventa de alguna manera. Scream, Sé lo que hiciste. Sí. Estamos hablando ya de finales de los 90, comienzos del nuevo siglo, prácticamente que es cuando se reinventa. Más cosas de esta película. Bueno, la película se rodó en exteriores que han aparecido posteriormente en películas de Peter Jackson. Es el caso, por ejemplo, de la Isla Calavera, que aparece en King Kong y que es donde se empieza Brain Dead. Es la misma localización, esa isla con esa forma de calavera tan impactante. Y también el Sendero de los Muertos aparece en Brain Dead y posteriormente aparece en El Retorno del Rey. Habrá que fijarse. Ese sendero por el que atraviesa Aragorn en busca del ejército de los muertos para recuperar de alguna manera el poder y echar a Sauron por una vez del trono. Más cosas. Como te decía antes, los productores al principio iban a ser Andrés Vicente Gómez y Fernando Trueba. En cuanto a los efectos especiales, te puedo decir que el equipo encargado gastó alrededor de 30.000 litros de pintura roja mezclada con jarabe de arce. El jarabe de arce es muy típico de Canadá. ¡Qué rico! Jarabe de arce, que está, por cierto, maravillosamente rico, lo que pasa es que engorda mucho, como todo lo bueno. Y que, bueno, pues las tripas de los zombies estaban hechas de preservativos rellenos de poliuretano. La verdad es que los efectos especiales, pues obviamente, entonces eran lo mejor que había, pero hoy... Si lo comparamos con lo que tenemos hoy, son irrisorios. A nadie se le ocurre hoy pues hacer este tipo de efectos especiales, preservativos rellenos. Aparte porque saldrían carísimos, que los preservativos están muy caros. Efectivamente. Antes hablabas también de la escena de la cortadora de césped, del cortacésped. Bueno, pues para esta escena se utilizaron 300 litros de sangre falsa. La película, en litros, para que te hagas una idea, es un cálculo que alguien ha tenido el momento ocioso para calcular. Para llenar una piscina. Efectivamente, por lo menos. No. En litros de sangre solamente ha sido superada por Piraña 3D, wow, en la que se utilizaron 80.000 litros de sangre para hacer la película Piraña en 3D, que al final aquellas películas de los 80 en 3D que no valían para nada, que lo único que te llevas era un susto, el caso de Tiburón, por ejemplo, que salía la dentadura lanzada. Sí, pero bueno, en 3D poco. Y poco más. Para que os hagáis una idea, la sangre que aparece en la película... Obviamente todo está calculado en el mundo del cine, incluso los efectos especiales más cuando se utilizan explosiones o en este caso chorros de sangre. No podemos o la mayoría de los directores no pueden simular cosas que vienen en el guión, o no pueden, en este caso, prefieren no decírselo a los actores para que se lleven ellos un susto. Eso luego en la famosa escena de Alien, donde Joanna Cassidy pues lo pasa muy mal, porque hay un momento en el que, bueno, pues cuando a John Hart le sale el monstruo de dentro, ella no se lo esperaba y casi se muere del susto. Bueno, eso pues se llama este realismo. Caso, en este caso, a nadie les dijeron la presión con la que salía la sangre. Bueno, pues la sangre fue bombeada a razón de 22 litros por segundo. Imagínate cómo salían aquellos chorritos. ¡Vaya ducha! Aquellos chorritos de sangre. ¿Más cosas que tenemos por ahí? Bueno, pues como decía antes, pues está considerada como una gran película y la mejor en el subgénero gore. Esta película jamás fue vista íntegra. No se ha visto nunca una historia íntegra. ¿Ha habido cortes? Su metraje, sí, efectivamente. Se ha recortado entre 10 y 20 minutos dependiendo de la calificación de cada país. Menos, curiosamente, en México, donde jamás se ha exhibido. Sí, que se ha exhibido. Ni siquiera hoy en día, nunca. Hoy en día, no. Se ha exhibido en canales privados. Ah, vale, pero no vale. Canales públicos. Ajá. Canales públicos en México tienen una restricción, curiosamente, aun siendo, lamentablemente para él, porque además para él como país, como México, lamentablemente siendo un país violento, lo podemos calificar como una sociedad bastante violenta, unos sectores muy violentos, pues está, la restricción de imágenes está muy alta. Es una paradoja que se da, pero bueno, es así. Pero la película en sí nunca se ha exhibido entera. El metraje de la película, ni siquiera en los lugares donde compitió se pudo exhibir entera, porque tiene imágenes que son de un altísimo contenido violento que nunca fueron exhibidas, porque obviamente no es censura, es simplemente alguien que vela por el cuidado de los demás. Bueno, a día de hoy eso no hay por ello no hay problema, porque existe internet. Sí, pero bueno, podemos decir que no es una censura encubierta o una semi-censura. Uh-huh. Cuando en definitiva hay alguien que dice no, esto no se puede emitir, con lo cual ya alguien está censando, está censurando una parte de la película. Bueno, el primer pase de esta película se dio el 12 de febrero del año 93 en Estados Unidos, en Nueva Zelanda el 13 de agosto del año 92, con su estreno oficial, y en España el 30 de junio del año 94. Y sabes que aquí siempre nos llegan un poquito más tarde. Un poquito más tarde, o por lo menos entonces. Ahora nos llegan un poquito más, casi al momento. Pero bueno, decíamos antes también que la película es en definitiva un homenaje de Peter Jackson a sus grandes maestros. Aparte de Hitchcock, con esas apariciones al que él siempre lo manejea de alguna manera, pues son sus directores admirados: George Romero, Sam Raimi y Stuart Gordon, que son prácticamente, para él son su triunvirato, y a los que siempre pues ha puesto los ojos a la hora de hacer un guión o a la hora de llevar a cabo una escena. De hecho, hoy en día, si te das cuenta de las películas del Señor de los Anillos, las películas no son gore, son fantásticas, pero sí que tienen ciertas, podemos decir que ciertas reminiscencias a estas primeras películas. Ciertas pinceladas, estas, ¿no? Pinceladitas que se permite, esas licencias que se permite, obviamente, como dueño y señor de la obra, uh-huh, que está llevando a cabo. Bueno, la duración completa, para aquellos que tengan la curiosidad, es de 104 minutos. Como he dicho antes, nunca han pasado de los 90 las exhibiciones que se han hecho de la película. Siempre se han recortado, pues eso, entre 10, 20 minutos, no han pasado nunca de los 90 minutos. El nombre de Diana Peñalver, que lo tengo aquí como curiosidad, Paquita María Sánchez, es el nombre real de su abuela. Paquita María Sánchez, que no se dedicaba a la profesión de actriz, sino que se dedicaba a su casa. Y ella, pues a hacer un homenaje a su abuela, decidió tomar el nombre propio de su abuela como personaje de la película. Y en los pases de la película en Suecia, y eso sí que es una gran curiosidad, se entregaron bolsas para vomitar. Tú fíjate cómo estaban los suecos de preparados. Para, bueno, pues en este caso para prepararse, para recibir a Braindead, que pensaban que la película iba a ser tan sumamente asquerosa, podríamos decir, en de forma entrecomillada, como que iban a vomitar viendo la película. Entonces entregaban unas bolsitas para vomitar, tipo las bolsitas de los autobuses, sí, de toda la vida. Y bueno, pues había gente que hacía 8 de ellas. Otros, pues, no saber qué hacían con esas bolsas. Pero bueno, que ellos en un afán de previsión de lo que podía llegar a pasar, pues entregaban estas bolsas para que el público estuviese más cómodo. Los suecos, que eran muy precavidos. Y ya vamos con... Creo que tienes un último apunte, Albert. No, el último apunte que tengo por aquí, lo hemos hablado antes, que es el nombre de Fernando del Perro, en homenaje a ese grandísimo director nuestro, que es Fernando Trueba, que bueno, pues es un cameo, podríamos decir casi, en este caso muy sui generis, dentro de la película Braindead, que como vemos es una película que tiene muchos tintes españoles, o por lo menos en su gestación los tintes. Pues nada, nosotros desde la cripta de Proyecto Terror os recomendamos que, si no la habéis visto, a que estáis esperando, y los que lo hayáis hecho ya, pues que la revisionéis. Alberto Solares, muchísimas gracias como siempre por todos estos datos que nos aportas, anécdotas. A ti, como siempre, y es un gusto hablar de esto que no nos gusta nada. Bueno. Y menos de una película que tampoco nos gusta nada, como es Creed. Pues hasta la próxima cita con Proyecto Terror. Cuando quieras. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, es nuestro deseo que hayáis disfrutado del capítulo 430 de la cripta de Proyecto Terror. Las criaturas nos retiramos, pero os esperamos la próxima semana. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba.